me digas nada, que con tus palabras nada lograrás. Ya, ya te diste cuenta que este amor que dejaste ocupado está. Hoy regresas conmigo a buscar mi abrigo, pues no lo tendrás, porque mi cariño para ti es prohibido, no lo busques más. Que pronto olvidaste, que pronto olvidaste ya tu partida. Que pronto olvidaste cómo tú dejaste mi alma vacía. No, no vuelvo a caer. No vayas a hacerle a mi alma otra herida. Que pronto olvidaste, que pronto olvidaste ya tu partida. Que pronto olvidaste cómo tú dejaste mi alma vacía. No, no vuelvo a caer. No vayas a hacerle a mi alma otra herida. Estás conmigo a buscar mi abrigo, pues no lo tendrás, porque mi cariño para ti es prohibido, no lo busques más. Que pronto olvidaste, que pronto olvidaste ya tu partida. Que pronto olvidaste cómo tú dejaste mi alma vacía. Vuelvo a caer, no vayas a hacerle a mi alma otra herida.